Mira, Tencha, nuestra cascada, qué linda, ¿verdad? Ja, pero ya sabes que se van a volar la montaña. Va, ¿y cómo vos? Ay, vos, la compañía minera que saca metales y va a usar grandes cantidades de agua, hombre. Ay, pero mira, dicen que van a traer empleo. ¿Empleo? De pico y pala para que abra zanjas. Los mejores empleos son para los extranjeros. Ay, pues mira, aunque sea hombre. Y vos estás dispuesto a perder la montaña y el agua solo por eso, ¿no vos? ¿Y el futuro para nuestros hijos qué? No a la minería de metales, sí a nuestra riqueza natural.